El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, mi nombre es Milo y conmigo se encuentra en controles Daniel Castellanos. Y bueno, empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, amigos, en nuestro segmento Rastreando huellas hemos estado revisando varios videos sobre el acontecer nacional e internacional durante el transcurso de esta semana. Y en algunas noticias locales estaba viendo de ciertos pactos de actores políticos que influyeron en hechos pasados. Y uno de esos es lo ocurrido el 22 de enero del año 2000. Si ustedes no recuerdan, fue la caída de Yamil Mawad. Aquí varios personajes de la actual política se están barajando en el ambiente actual. Y recordando algo de lo que fue este suceso que yo creo que impactó muy fuerte a lo que es sobre todo el Ecuador, mejor dicho, pero básicamente en donde se encuentra el poder del Estado, que es en Quito. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que fue la caída de Yamil Mawad. Esto sucedió exactamente el 21 de enero del año 2000, donde se culminó un arduo proceso democrático encabezado por trabajadores y sobre todo el sector indígena, estos últimos como protagonistas principales y unido en torno a su confederación, que es la CONAIE, lograron la toma del Congreso Nacional y formaron una Junta de Salvación Nacional con el general Carlos Mendoza y el ex juez de la Corte Suprema, Carlos Solórzano. Bueno, todo esto fue con el apoyo del coronel Lucio Gutiérrez y otros oficiales del ejército y de la policía. Las razones de este levantamiento se encuentran, entre otras, sobre las cruentas políticas de ajuste económico impuestas por el Fondo Monetario Internacional y ejecutadas arbitrariamente por el presidente de turno, el señor Yamil Mawad. Bueno, entre algunas de estas políticas estaba la privatización y la dolarización en busca de frenar la inflación y estabilizar las tasas de ganancia de los inversionistas financieros y empresarios. Esto condenaba al pueblo ecuatoriano a la más terrible miseria de ese entonces. En la década de los 90 vivíamos en una aparente bonanza. Era una ilusión creada por los bancos, principalmente, donde se ofrecían generosos intereses pagados en sus cuentas de ahorro o corrientes. Es así que se recuerda que el Banco del Progreso pagaba un alto porcentaje sobre sus cuentas. El Banco de la Previsora, primero con puntos que se canjeaban por electrodomésticos en ese entonces. El Banco Continental también parecía muy sólido, sí, y robusto. Y sobre todo un banco que creó mucha polémica, que es Filan Banco. Parecía sobre todo un emblema en la ciudad de Guayaquil por su solidez. Y hasta tenía un equipo de fútbol el que mantenía. Bueno, la crisis financiera se originó en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén y de su binomio Alberto Dajic, los promotores del neoliberalismo en el Ecuador. Bueno, esto fue por el año de 1994. Crearon la Ley de Instituciones Financieras, que sobre todo liberó las tasas de interés y permitió la libre circulación de capitales y el aumento de créditos vinculados, que proliferaron sin control. Esto generó especulación, fuga de capitales y sobre todo la tan sonada quiebra financiera o quiebra de bancos. Aquí es cuando más de una docena de bancos quiebran y un número similar de instituciones del sistema financiero también lo hacen. Maguad expide una ley de salvataje bancario que destina recursos del Estado para atender a los problemas de los bancos privados que habían quebrado. Este fue más o menos su jugada que le costó definitivamente la cabeza. Una medida de cuarto de hora orientada a apagar los incendios de ciertos bancos con problemas de liquidez. Así, la falta de credibilidad en la banca no era un conflicto globalizado, sino que afectaba a cierto grupo de instituciones financieras bien determinadas. Es así que esto era más o menos una crisis sistemática. Pero bueno, vamos a hacer una pausa musical y seguiremos con algo de los que fue el impacto de estas medidas. Vamos a escuchar a Jaime Guevara con su canción Yamil Mawar. Jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Dijo que sabía cómo hacerlo y sí que nos la hizo de verdad. Nos dijo que sabía cómo hacerlo y sí que nos la hizo de verdad. Multiplicó por dólar cada precio y aún nos arranchó la luz y el gas. Le dio bastante cusque a los banqueros y al pobre pueblo solo caridad. Ay, qué pasó, Yamil, ay, qué pasó, Yamil, de tus promesas bellas de campaña. Ay, qué pasó, Yamil, ay, qué pasó, Yamil. Pasó que la flecha verde te conducía a la lista 6. Me armaban un Nebot y Meller, tuve a forma de proceder. Él dijo que sabría gobernarnos y que para eso en Harvard estudió. Él dijo que sabría gobernarnos y que para eso en Harvard estudió. No me estoy refiriendo de manera exclusiva al aporte que hizo el señor Astiazo. Me estoy refiriendo a las cuentas de la campaña electoral. Al ganar las elecciones, Maguad nombra a reconocidos banqueros en su gabinete. Guillermo Lasso, del Banco de Guayaquil, se convierte en el superministro de Economía. Álvaro Guerrero Ferber, del Banco de la Previsora, presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, también de la Previsora, va al Banco Central. Medardo Ceballos Balda, de Bancomex, se convierte en embajador en México. Ana Lucía Armijos, de la Asociación de Bancos Privados, es ministra de Gobierno y luego de Finanzas. Es necesario que todos compartamos la carga y todos aportemos. Y el aporte que espera el señor presidente es ese apoyo para lograr un presupuesto financiado. Que todos compartamos la carga. No dijo que sabía cómo hacerlo. Y sí que nos la hizo por amor. No voy a hablar de cosas personales, que él sepa quién le da su corazón. Miau. Pero ya tanto nos mataba de hambre que tuvimos que votarle, tuvimos que votarle, tuvimos que votarle, tuvimos que botarle del sillón. Y se marchó Yamil, y se marchó Yamil con sus promesas falsas de campaña. Y se marchó Yamil, y se marchó Yamil. Se fue con la flecha verde que le llevaba a la lista 6. Yo sigue no voy Meller, su fea forma de proceder. Se fue con la flecha verde que le llevaba a la lista 6. Yo sigue no voy Meller, las feas normas que son su forma de mercachifles para el Ecuador vender. ¡Au! Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, y escuchábamos a Jaime Guevara con su canción Yamil Mawad, que si le pusieron mucha atención, creo que resume todo el caos que sucedió un 22 de enero del año 2000. Bueno, continuando con los impactos de estas medidas del entonces mandatario, según el gobierno, era para proteger los ahorros y el sistema financiero nacional. Según sus detractores, era para proteger a los bancos quebrados que financiaron su campaña electoral. Esta crisis, entre otros efectos, provocó una fuerte migración de ecuatorianos a otros países, sobre todo España e Italia. Bueno, entre algunos de los acontecimientos de esa época fue que el 8 de diciembre y el 12 de marzo de 1999 los ecuatorianos encontraron bancos cerrados y desde el lunes 15 de marzo afrontaron el congelamiento total o parcial de sus depósitos bancarios. En virtud de un decreto presidencial número 685, que dispuso el congelamiento por un año, el 50% de los depósitos monetarios en sucres mayores a 2 millones y de los depósitos en dólares que sobrepasaban los 500 dólares. También el mandatario decretó un congelamiento de depósitos. El exceso de impresión de billetes por el Banco Central del Ecuador para afrontar las obligaciones contraídas por el Estado, con un precio del petróleo en ese entonces de 6 dólares el barril, hizo que la inflación aumentara considerablemente y la crisis de la economía real disparó la cotización del oro a niveles nunca antes vistos, esto es decir, un 67% de incremento. Bueno, a inicios de su mandato, Maguad tenía un índice de credibilidad que llegó al 69%, y por los errores de la administración de ese entonces, del año 2000, su caída de credibilidad descendió hasta un 6%. Bueno, después de todo este conflicto, Maguad asumió como salida la adopción del dólar estadounidense en sustitución de nuestra moneda nacional en ese entonces, que era el sucre. Esto sucedía un 9 de enero del año 2000. Antes de la dolarización decretada por Maguad, el precio del dólar en el mercado cambiario había subido de 4.500 sucres a más de 25.000 sucres en menos de un año. Y luego de esta medida, la economía ecuatoriana pudo estabilizarse durante varios años. Aquí es donde entran otros actores de esa crisis del año 2000. El ex banquero Fernando Aspiazu y Yamil Mawad fueron multados por el Tribunal Supremo Electoral por haber contribuido ilegalmente en la campaña para su presidencia. Esto lo dijo después en una rueda de prensa, no en una rueda de prensa, en un enlace televisado, que efectivamente aceptaba que había recibido dineros de Aspiazu. Bueno, tras su salida se conformó un triunvirato compuesto por el coronel del ejército, que también lo recordamos mucho, Lucio Gutiérrez, quien posteriormente alcanzó democráticamente el sillón de Carondelet en el año 2002, pero posteriormente fue derrocado luego de 3 años en otra revuelta popular. Bueno, tras el derrocamiento, Maguad se radicó en los Estados Unidos para, irónicamente, impartir clases en la Universidad de Harvard, pero en el Ecuador los procesos judiciales en su contra continuaron hasta el año 2014, fecha en la cual la Corte Nacional de Justicia sentenció al exmandatario a 12 años de cárcel por delito de peculado, pero que no ha podido cumplirse o aplicarse esa sanción, porque se encuentra en un país, digamos que amigo, que es los de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. En este caso vamos a escuchar a la banda No Token con la canción Señor Presidente. Señor Presidente, aquel progreso que juró. ¿Qué pasó, señor presidente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestro dinero? ¿Qué pasó? ¿Dónde está todo el billete que congeló? ¿Qué pasó a nuestra tierra? ¿Qué pasó? Que por un mejor concedió, las regaló. Y la muerte de mis hermanos de nada sirvió. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, y escuchábamos a la banda Not Talking con su canción Señor Presidente, ¿qué pasó? Esto recordamos el incidente del 22 de enero del año 2000, con la caída del gobierno de Jamil Mahuad por las medidas económicas que estábamos mencionando anteriormente, y sobre todo las consecuencias del impacto económico que tuvieron dichas medidas en ese ambiente. Bueno, siguiendo con nuestro segmento de Rastreando Huellas, nos vamos a trasladar al 19 de enero del año 2012, en donde una jugada de los Estados Unidos de Norteamérica clausura una página llamada Mega Upload. Bueno, ¿qué era Mega Upload? El sitio era un sitio de alojamiento de archivos que fue clausurado por la oficina de federal por infracciones de derecho de autor. Bueno, ese fue su argumento para clausurarlo. El cierre fue realizado sin previo aviso y en el contexto del proyecto de la ley SOPA, si ustedes lo recuerdan, que era la Stop Online Piracy Act. Cuatro de sus directivos fueron arrestados, sus más altos directivos, entre ellos su cabeza principal, que era Kim Schmidt. El cierre del sitio generó protestas de millones de usuarios alrededor del mundo, incluyendo a Anonymous. Es aquí donde aparece Anonymous, sobre todo porque se ve afectado, ya que Mega Upload trabajaba con hackers de alrededor del mundo. Anonymous era un grupo activista a favor de la libertad de expresión e independencia del Internet. Anonymous provocó la caída de importantes sitios web como el del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el del FBI y el de la Universal Music Group. Bueno, si ustedes recuerdan, Mega Upload era un sitio de descargas que permitía la transferencia de archivos de gran peso. Bueno, Mega Upload fue fundado en el año 2005 en Hong Kong, formaba parte del conjunto de sitios web Mega World. También este sitio contaba con Mega Video, un sitio de streaming de videos especializado en películas y series. Bueno, es aquí donde también se basó Estados Unidos por la ley SOPA en algunos derechos de autor. Bueno, el éxito de la web fue tal que en el año 2008 se registraron cerca de 10 millones de visitas. Un año después del cierre de Mega Upload, su fundador Kim Schmidt anunció el relanzamiento de la página, esta vez bajo el nombre de Mega, la cual alcanzó los 100.000 usuarios registrados en su primera hora de funcionamiento. Bueno, también Mega Upload permitía descargas de archivos grandes y para desarrolladores de código abierto, como Linux. También permitía subir los proyectos en los que trabajaban juntos, es decir, Linux y Mega Upload. También músicos dijeron que almacenaban canciones para proyectos en los que colaboraban. También servía para archivos muy grandes o demasiado pesados para enviar por correo electrónico. Este sitio era indispensable. La primera razón para pensar que Mega Upload era especialmente popular en Latinoamérica son sus estadísticas de tráfico. Mientras que en los Estados Unidos era la página 256 más visitada de la red, En México y Argentina era la número 18. Bueno, Estados Unidos cerró esta página por derecho de autor y también por la piratería que argumentaba. Pero en sí, la piratería no ha disminuido considerablemente ni en América del Norte ni en el resto del mundo, sino que se trasladó simplemente a otras plataformas. Megaupload, que disponía de un 34% del número total de archivos para compartir, el tráfico mundial de Internet se redujo entre un 2 y 3%. En tan solo 24 horas, los servicios de alojamiento de archivos como BootLocker, MediaFire y RapidShare ganaron millones de usuarios. Bueno, cualquier archivo subido por Anonymous expiraba si no había descargas en más de 21 días, los subidos por usuarios gratuitos en 90 días y los subidos por usuarios premium nunca expiraban. Bueno, también poseía la página Mega Video, que ya lo dijimos que era para archivos de streaming, sobre todo de videos similar a YouTube, aunque más especializado en videos largos como películas y series. También tenía un sitio que se denominaba Megaporn, otro sitio de video, que era un sitio de video de streaming con temática pornográfica, que también de este servicio también se valió, el FBI para cerrar la página. Bueno, el propósito de la Oficina Federal era controlar la información, más no atacar la piratería, como se desveló posteriormente. Bueno, la acción judicial, sobre todo a la cabeza de Megaupload, al señor Smith, fue de una sanción económica y ciertos días de prisión. Bueno, el servicio, sobre todo, operaba con una serie de cyberarmario que permitía a los usuarios albergar y transferir archivos demasiado grandes para ser enviados por vía email. También lo bueno de este servicio en ese entonces era que al registrarse gratuitamente, un usuario podría guardar 200 gigas de información, mientras que los usuarios premium, que era su tarifa bastante baja, no tenían límite. A diferencia de lo que hoy podemos ver en servicios similares, regularizados como son Google Drive, también está otro famoso es WeTransfer, entre otros. Bueno, los agentes del FBI sobre todo rastreaban cuentas bancarias de los creadores de Megaupload y también sobre todo lo que querían la información, es decir, las granjas de servidores donde se alojaban los archivos, lo que hoy conocemos como nubes de diferentes servicios. El más popular son las granjas de Google. Bueno, tras los juicios para su defensa, así como las productoras de cine y de música, entre las principales, .com se declaró en bancarrota y ha fundado un partido político para luchar en favor de la libertad de Internet. Bueno, esto es algo de lo que podemos decir de Megaupload. Vamos con una pausa musical. Vamos a escuchar Adiós Megaupload de Voz de Libertad y a continuación promocionales de la Casa de la Cultura.

continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, en nuestro primer segmento recordábamos algo de lo que fue la caída de Jamil Mawad, también lo que fue la erupción y cierre de Mega Upload, sobre todo con cargos de derechos de autor, pero al final supimos que era para apoderarse de la información en sus nubes. Bueno, en nuestro segmento Filmaníacos vamos a hablar sobre una serie que fue considerada como una de las mejores series de la historia, ¿sí? Revisando lo que son entrevistas, archivos y sobre todo información de dicha serie, ninguno de los protagonistas pensó que iban a tener este ranking de popularidad, ya que sobre todo algunas de las de los principales actores de la serie eran sobre todo actores veteranos pero de series cómicas, que no sabían si iban a pegar en esta serie, que es sobre todo una serie trágica, con un tono trágico, mejor dicho. Nos estamos refiriendo a Breaking Bad. Esta serie fue lanzada un 20 de enero del año 2008. Bueno, el primer episodio, el episodio piloto, se emitía, como les decía, el 20 de enero. Su creador es Vince Gilligan. Esto fue coproducido con Sony Pictures Television. Contó con 5 temporadas y un total de 62 episodios, finalizando su transmisión en septiembre de 2013. Bueno, una pequeña sinopsis de lo que es la trama. Sigue la vida de un profesor de química, Walter White, interpretado por Bryan Cranston, quien, sobre todo del personaje principal, que lo recordamos sobre todo por ser el papá de una serie americana igual, muy conocida, que era Malcolm. Bueno, sobre todo Walter White es diagnosticado con cáncer de pulmón, decide dedicarse a la cocción y venta de metanfetamina para asegurar el futuro económico de su familia, tras la noticia de que fallecería en pocos meses. Bueno, para lograrlo busca la ayuda de Jess Pinkman, interpretado por Aaron Paul, un antiguo alumno suyo. Otros personajes claves para el desarrollo de la historia son Skyler White, interpretando a Anna Gunn, esposa del protagonista, su hijo Walter, un agente de la policía llamado Hank Shatter, cuñado y amigo de Walter. Bueno, Breaking Bad recibió excelentes comentarios del público y sobre todo de la crítica, ubicándose como una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. Además recibió múltiples premios y nominaciones. Entre ellos se destacan los Emmy a Mejor Actor de la Serie Dramática, esto es a Cranston, en el año 2009 y 2010, y a la Mejor Serie de Drama en el 2013. También tiene 2 Globos de Oro en el año 2014 en esas mismas categorías. Bueno, ¿qué hace tan peculiar a Breaking Bad? Algunas de las curiosidades de la serie es que, sobre todo el intro, en el intro de la serie se puede leer la fórmula química C10H15N junto al número 149.24 y la palabra meth, la cual es la fórmula de la metanfetamina, y su peso molecular, es de 149.24. Bueno, a Bryan Cranston no le querían dar el papel de Walter por su pasado cómico, y se lo propusieron a otros 2 actores de renombre como son John Cusack y Matthew Broderick, pero estos 2 actores rechazaron el papel, y así que finalmente le dieron la oportunidad al padre de Malcolm, que lo hizo excelentemente. Bueno, ¿por qué la serie se llama Breaking Bad? Según se explica, es un coloquialismo sureño que se utiliza para referirse a alguien que se ha salido del buen camino y se está volviendo al lado malo. En una entrevista al señor Cranston explicaba más o menos lo que es Breaking Bad. Es como lo relacionado con la Guerra de las Galaxias, es más o menos como decir pasarse al lado oscuro de la fuerza. Bueno, en toda la serie el único experto en química es el actor que interpreta al dueño de lavado de autos, Marius Stan, donde trabajaba el señor White como segundo empleo. Bueno, el actor, que en realidad es químico, tiene un título en química avanzada y da clases de química. Su papel en Breaking Bad fue su primer trabajo como actor. Bueno, para tener conocimiento de lo que estaban haciendo en la serie, sí, y sobre todo para trabajar los guiones, lo hicieron con ayuda de un agente de la DEA que les explicó más o menos el proceso que se requeriría para fabricar la metanfetamina. Obviamente en la serie no se incluyen algunos ingredientes fundamentales, todo esto para evitar problemas de que algún adolescente trate de fabricarla por culpa de la serie y después se relacione con algún tipo de crimen. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Oasis con su tema Whatever. Porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en... Tendencias. Trapos. Y demás. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y escuchábamos el tema anterior de Oasis con su tema Whatever. Sobre todo escogí este tema porque se relacionaba con una publicidad de la Coca-Cola. Sí, que yo creo que es muy contrariamente al sentido que tiene la canción de Oasis, pero que la relacionaron con una campaña que fue muy fuerte, y sobre todo porque en estas fechas también se lanzó la fórmula secreta de la Coca-Cola. Bueno, en nuestro segmento también de tendencias trapo y demás, vamos a hablar de una tendencia tecnológica que se marcó desde el año de 1984, ya que esta marca sí es pionera en muchos aspectos y ha adelantado o ha superado a su principal competidor, no solo en aspectos de hardware, sino su principal es el software, y siempre ha habido una pelea intensa con, les decía, con su rival, que es Apple. Microsoft. Estamos hablando de Apple, ya que un 24 de enero del año 1984 lanza su Macintosh. Bueno, es sobre todo la Macintosh era una revolución, una tendencia en ese entonces, ya que era la primera computadora personal de Macintosh, también personal llamada Macintosh, también conocida como Mac. Bueno, ¿qué la hace especial a la Macintosh? Este ordenador revolucionó la informática. Fue uno de los primeros en utilizar un interfaz gráfico y un mouse en lugar de la línea de comandos. Bueno, anteriormente se utilizaba, sobre todo, se digitaban comandos que mandaban órdenes al procesador para que se ejecute. Entonces, Apple es la primera que introduce el mouse para simplificar la línea de comandos. Bueno, inicialmente sirvió como una alternativa económica a la Apple Lisa, un microcomputador muy avanzado lanzado un año antes. Bueno, según lo que los reseños históricos de la época, la Apple Lisa, este supercomputador, en ese entonces tenía un costo más o menos de unos $10,000, con lo cual era más o menos inaccesible a la mayoría de usuarios o a la mayoría de mortales. Es por eso que Apple lanza la Mac como una alternativa económica para superar lo que es este debacle económico con la Apple Lisa. Bueno, el proyecto de Macintosh comenzó a finales de 1970 y fue llevado adelante inicialmente por Jeff Raskin. Él bautizó la computadora en honor a su tipo favorito de manzana, que era la Macintosh. Bueno, luego en 1981, a raíz de conflictos con el cofundador de Apple, Steve Jobs, Raskin abandona el proyecto. En el momento de su lanzamiento, la Macintosh costaba $2,495. Esto era en el año de 1984. Creo que no ha cambiado mucho, porque está más o menos en ese valor. Lo interesante es que contaba con 128 KB de memoria RAM, a diferencia de la más potente, que hoy llega a 32 GB de RAM, y utilizaba un sistema operativo que posteriormente sería conocido como Mac OS. Bueno, a este ordenador también le siguió el Macintosh Plus, lanzado 2 años después, el cual gozó de un éxito inmediato y estuvo a la venta durante casi 5 años. Bueno, en 1987 se presentó la Macintosh 2, la cual introducía diversas mejoras tanto en su procesador como en su hardware, introduciendo también tarjetas gráficas independientes que mejoraban la resolución de gráficos. El Apple II no tenía cerrojos ni tornillos visibles. Su aspecto era el de una máquina de escribir con un diseño futurista. La simplicidad es la expresión de la máxima sofisticación, rezaba el eslogan de Apple de ese entonces. Bueno, la Apple II incluía la primera hoja de cálculos de la historia, la VisiCalc. Bueno, el mundo conoció la iMac en el año 98, de la cual se supuso que sería un fracaso de diseño por sus brillantes colores translúcidos, pero se equivocaron igual, porque marcó una tendencia, ya que este modelo dejaba de lado los disquetes e incorporaba los famosos puertos USB que se manejan hasta la actualidad. Bueno, Apple, justo antes de tomar el nombre como hoy lo conocemos, la compañía estuvo muy cerca de llamarse Bicycle. debido a la creencia de Steve Jobs de que las computadoras eran bicicletas para la mente. Hay un dato muy curioso y que resalta un punto muy alto de Apple, y sobre todo porque el Museo de Arte Moderno de Nueva York dispone de una Power Mac G4 como parte de su colección de obras de arte. Bueno, más que con IBM, que era un fabricante de hardware, la rivalidad fue sobre todo, como les decía al principio, con Microsoft, que sacó a finales del año de 1985 la primera versión de su sistema operativo Windows, y desde entonces ha sido una batalla campaña una batalla campal entre las dos firmas. Hasta septiembre del año 2013 se han vendido alrededor del mundo unos 16.5 millones de Macs en el mundo. Bueno, Apple y Mac nacieron porque Steve Wozniak y Steve Jobs tuvieron la ocurrencia de que el mundo necesitaba un ordenador personal fácil de usar y sobre todo más accesible a las masas. Del primer ordenador, del Apple I, se vendieron más de 100 máquinas en ese entonces. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar a Guanaca MC con Alika con su canción Fuego. Alika cantando realidad en el micrófono, hermano. Ecuador, Argentina. Para toda Latinoamérica. Conexión. Sin tener voluntad, hundido en ignorancia, pegado a la verdad, esperando encontrar respuestas en lo material, rodeado de banalidad, cegado a la realidad. Y es que todo esto es falso. Hay cosas que el dinero aún no ha comprado. Te matas trabajando para tu hijo educar. Llega tan tarde que no lo puedes ni mirar. Es tanta otra situación a la que nos quieren condenar. Como piensas de donde no nos quieren manejar. Animales obligados a pagar el precio de vivir en esta jungla llamada ciudad. ¿Y cuándo te vas a dar? Lo que tengo, estoy tirando eso que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando eso que es fuego, cuando he perdido esto es lo que tengo. ¿Cuántos sueños quieres coronar? Pensando que tu hombre es el que te va a salvar. Si él no te valora y no te sabe apreciar, levanta tu cabeza y deja ya de llorar. Insegura y presa de la vanidad, pensando que sola te vas a quedar. Maquillaje y ropa no dan felicidad. Joyas no logran disfrazar tu tristeza y tu secuestro. La razón te ha juzgado, en el piso sola te han dejado, dime quién te ha ayudado. Hey, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que mantenerte real es lo que te alimenta? Te enseñaron a vivir sin libertad y yo te cuento que es manipulación y falsedad. Y yo estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, vaya oprimido, eso es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta. Fuego, fuego, te digo, falla, falla, pregonando mi pasión. Escucha bien, fuego, fuego, te digo, falla, falla, para que quiera escuchar. Te digo que fuego, fuego, te digo, falla, falla, pregonando mi verdad. Escucha bien, fuego, fuego, te digo, falla, falla, para que quiera escuchar. Te digo que estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Bueno, hemos llegado al final de Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, no tengo más que agradecerles por escucharnos este sábado. Y les esperamos el próximo sábado con más noticias. Y bueno, eso fue todo. Mi nombre es Milo. Y para despedirnos vamos a dejarles con una canción de Charly García y Luis Alberto Spinetta que se llama Rezo por Vos. Creo traducir eso como que lo cumpla feliz. Bueno, un año menos. Cuerpo sin